promocionales y publicitarios en Radio CCE. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Estamos listos ya para comenzar una edición más de La Rayuela. Este día viernes 11 de mayo. Fin de semana ya. Y por supuesto, concluimos la semana con la misma energía, con el mismo buen ánimo del día lunes, no puede ser de otra manera. Como cada mañana, nosotros queremos subrayar, queremos poner en negritas realmente este llamado a que se devuelva la libertad a nuestros dos compatriotas secuestrados. Ellos pertenecen a Santo Domingo de los Áchilas, ¿verdad? Igualmente, seguimos solidarios, no puede ser de otra manera, con los familiares de los periodistas que fueron asesinados, e igualmente con los cuatro marinos que igualmente pues están ya fuera de sus hogares, fallecieron ya. El mejor bien de un ser humano, lo hemos dicho reiteradamente, es la libertad. Y por eso pedimos, creemos que eso debe ser respetado. No más secuestros en nuestro país, no más asesinatos, sí la verdad, sí la conversación, ¿no? Una campaña, un llamado, una cruzada realmente por que volvamos a ser un país de paz. Para muchos se lo ve como tan difícil, pero no podemos realmente conformarnos con ser un país violento, ¿no? No podemos permitir que dentro de nuestro país hayan seres violentos. Con este pedido, que lo hacemos todos los días, porque ya pues no se habla mucho de aquello, no hay boletines de prensa a cada 15 minutos, o no hay corte de programación para hablar de esto, significa que ya pasó, o que no pasó nada, o que no pasó mucho. Pasó y pasó mucho, y pasaron cosas muy graves y dolorosas. En todo caso, estas palabras son a nivel absolutamente personal. Creo que debemos seguir pidiendo justicia, pidiendo además que sean liberados nuestros compatriotas, y debemos tener la esperanza ciertamente en que entre todos podemos recobrar un espacio de paz para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra familia. Nuevamente, buenos días con todos, 9 de la mañana con 10 minutos. Gracias a Diego Salazar, quien me acompaña en estos minutos de La Rayuela. Y bueno, vamos a iniciar con esta reflexión del escritor ecuatoriano Iván Egues, ¿no? La obra artística, esa mano que alarga a los dioses, nos dice: la vida casi siempre le hace jugarretas a la muerte. Las muertes no son totales. El muerto muere en sí y a veces sin que él mismo sepa. No muere del todo y queda viviendo además de muchas maneras en los otros. Generalmente eso sucede con los artistas porque a su condición siempre le sobrevive la obra, por modesta o importante que sea. La obra es esa mano de la vida que prolonga a los dioses. Con Efraín Jara y Drobo seguiremos conversando de poesía con su poesía, de revistas con su ejemplo y su constancia, de música cada vez que suene algo más allá de las palabras y del silencio. Nuestro homenaje es un tributo a su persona maravillosa. Dice Iván Ewes, le hemos pedido a Carla Vadillo Coronado, poeta y narradora, que encarna el recambio generacional con calidad, que nos participe de sus recuerdos con quien conversó largamente y de quien atesoró consejos y vivencias, sin otro nexo que el de la poesía. También nos conmueve el fallecimiento del Pitol, gran escritor, premio Cervantes, y además supo privilegiar el tono en cada línea que escribía. Finalmente, consignamos la satisfacción de haber podido estimular a dos jóvenes y talentosos escritores que merecieron galardones en el premio La Linares, este premio de novela breve 2018. Daniela Arcíbar es la una, quien merecidamente hoy ocupa varias de nuestras páginas, nos dice Iván Ewes, y pues claro, la vida no se detiene. Está también Carlos Váscones, cuencano, quien merecidamente hoy ocupa varias de nuestras páginas. En realidad, la vida no se detiene. A continuación quisiera yo compartir con ustedes este epitafio para Efraín Jara, uno de los escritores realmente prolíficos, destacados, brillantes, ¿no?, con una trayectoria impecable dentro de la poesía ecuatoriana, él nacido en Cuenca. Y qué curiosa es la vida, ¿no? Este es un epitafio para Efraín Jara. Y yo digo, pues esto, sin duda alguna, seleccionó Iván Ewes para publicarlo. Pero ¿saben quién escribió? Escribió don Efraín Jara Hidrobo mismo. Dice: halcón arisco, tigre solitario, yace en cenizas quien domó al relámpago. Jamás ambicionó fama o fortuna, ni éxito, ni lisonjas lo ofuscaron. Y aunque en su vida dilatada y ardua mudó mujer, igual que el árbol de hojas, no precisó de otra compañía que los libros, la música, el olvido. Por muchos años se moró en Galápagos, lava y desolación, aún sin tiempo. De vivir tanto expiran las tortugas. Lo desveló tan solo la hermosura, y en condiciones de excepción amó y fue amado por la poesía. Epitafio para Efraín Jara Hidrobo, uno de los grandes de la poesía ecuatoriana. Y bien, durante nuestro programa hablaremos igualmente de Carlos Váscones, muy joven, cuencano también, y acaba de tener el segundo premio en este concurso llamado La Linares. Qué bueno que así sea. En esta Rocinante 115 a la que estoy haciendo alusión, en este mes pues está justamente el adiós a Efraín Jara Hidrobo, Sergio Pitol, Memoria y Narrativa, y cómo no, Jorge Casa, uno de los grandes ecuatorianos, 40 años después. Por lo tanto, amigas, amigos, pues tenemos mucho que compartir este viernes de fin de semana. 9:15 a.m. Por favor, Dieguito, nos vamos a la música. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar. Tu nombre me sabe a hierba de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. De la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el pies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Tu nombre

puedo cambiar. Estás aquí, esperando mucho más de mí, creando una ilusión. Con 25 minutos y seguimos con más de La Rayuela. Un abrazo grande a Paito. Ya está con nosotros acompañándonos desde Controles. Amigas, amigos, solo cenizas hallarás de Raúl Pérez Torres en la Sala de Artes El Triciclo. Triciclo, Sala de Artes Escénicas, en el edificio de Los Espejos, en el segundo piso. Desde el día de ayer, jueves 10 de mayo, hasta el sábado 12, hasta el día de mañana, de 19:30 a 21:30, es el montaje coreográfico con el Ensamble Nacional de Danza, uno de los cuentos más logrados de Raúl Pérez Torres, merecedor a 2 de los más importantes premios internacionales en este género, Premio Juan Rulfo en Francia en 1994 y Premio Julio Cortázar en 1995. Este es un cuento que simbólicamente utiliza el bolero como puente de sensibilidad que va de una generación a otra. Es quizás un cuento escrito desde la nostalgia, desde la memoria, desde la melancolía de un amor frustrado, traicionado. Está escrito bajo el tono de la confidencia, de la tertulia y entre líneas nos dice que el amor es eterno mientras dura. Solo cenizas hallarás en la sala El Triciclo. Igualmente, amigas y amigos, les invitamos a ser parte de Reminiscencias Danza Contemporánea. Esto en la Sala Mariana de Jesús, el día viernes 18 de mayo, el próximo viernes, ¿no?, al sábado 19 de mayo a las 19 horas. El Frente de Danza Independiente y la Escuela de Exploradores de la Danza presentarán este espectáculo Reminiscencias, que será escenificado por la bailarina Ekaterina Ivanova, con una donación sugerida de $5. Reminiscencias presentará momentos donde los recuerdos, las añoranzas, las lecturas, los aromas grabados en el corazón estarán en la danza, encontrando en ella una aliada, para desbordarse en alegría y entusiasmo y en reflexión. El movimiento intencionado reflejará la vida, una espiral de tiempos, ciclos y cambios, múltiples verdades y un anhelo de libertad. Frente de Danza Independiente, entonces, presenta Reminiscencias. Nos vamos al corte de media hora y ya regresamos con nuestro chef, con quien vamos a conversar el día de hoy sobre esos desayunos que tanto pueden gustarnos a las mamitas en nuestro día. Miguel Yepes, chef ejecutivo, ya está con nosotros aquí en La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional de Ecuador presentan la obra Alicia. Alicia. Una puesta en escena inspirada en el famoso cuento Alicia en el País de las Maravillas. Historia que narra el conflicto de la protagonista entre la niñez y la adultez, la inocencia y la madurez. Alicia. El domingo 13 de mayo en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 11 de la mañana. Retire su invitación en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarroel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Alicia. Diálogos de la memoria, del maestro Pedro Herrera Ordóñez. La memoria de los pueblos es la piedra sobre la que se edifica su futuro. Una obra de 30 metros de altura, que simboliza la unidad de los 8 cantones de Pichincha, que como las gotas del agua de la vida, van labrando cada día la piedra del destino para construir una nueva provincia y un mejor país. Diálogos de la memoria se inaugura el miércoles 23 de mayo a las 5 de la tarde en el distribuidor de tránsito de la Armenia, sector del Puente 9, autopista General Rumiñahui, Valle de los Chillos. Una invitación del gobierno de la provincia de Pichincha. Diálogos de la memoria. Diálogos de la memoria. Los esperamos. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí. Exposición fotográfica de Jessica Robo Ríos. Una muestra con los atractivos turísticos, paisajes, cascadas, monumentos, arquitectura, costumbres y tradiciones del granero de Pichincha, Sangolquí. Le esperamos en la inauguración, el 21 de mayo, a las 6 de la tarde. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de mayo. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Instituto Tecnológico Superior Cordillera. Urinchillo, cultura y tradición de Sangolquí, espera por usted. Orquesta Joven del Ecuador. Conciertos, 12 de mayo en la Basílica, 15 de mayo en Auditorio de las Cámaras y 16 de mayo, Teatro Shakespeare de la Universidad San Francisco de Quito. Por cada entrada comprada, apadrinas a la orquesta para representar a Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra. Más información sobre nuestros puntos de venta en Facebook y Twitter, @OrquestaJovenS. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Nueve de la mañana con 34 minutos, amigas y amigos. Ya estamos con Miguel Yepes. Él es chef, es un instructor también. Nos ha apoyado en todos estos viernes con estas charlas también de seguridad alimentaria, de higiene. Y pues hoy sabemos que vamos a hablar un poco en lo que podría ser estos desayunos, aprovechando que es el día domingo, el día de la mamá. Y muchos hijos quieren hacer algo especial para la mamita, ¿no? Miguelito, gracias por estar acá. Buenos días, bienvenido. Gracias, Bachita. Buen día a todos quienes nos escuchan. Pues sí, cabe recalcar y aprovechar la oportunidad del Día de la Madre. Qué mejor oportunidad que ser uno el artista en casa. Y para eso traemos un par de recetas fáciles de hacer que no solo los hijos lo pueden hacer y practicar, sino también los esposos, ¿no? Quienes también van a consentir a sus esposas, a las madres del hogar. Entonces, son recetas súper fáciles, muy sencillas de preparación, deliciosas obviamente, y muy vistosas en un plato que, bueno, cabe recalcar que la decoración es un artista cada una de las personas que manejan en una cocina. Así que, bueno, vamos a manejar eso, vamos a hablar el día de hoy de cómo consentir un poquito a la reina del hogar, que es nuestra madre. Los desayunos cada vez tienen más variedad, ¿no? Ahora mismo tuve la oportunidad en estos días de conocer un sitio, no podemos decir marcas, no podemos decir patentes, donde se ofrecía verde, todo en verde, o sea, con plátano verde, quiero decir. Y claro, dentro de esto, plátano verde con huevo, con el famoso triguirillo, por ejemplo, ¿no? También hay esa tendencia a casi comer fuerte en la mañana también, como decíamos antes, como los camioneros, ¿no? Claro que sí. Bueno, siempre, como habíamos hablado y venimos reiterando esta frase, siempre estamos arraigados a la cultura que mantenemos desde casa. Y bueno, la cultura que también cuando viajamos nos encontramos en carreteras, y siempre son los desayunos mucho más apetecidos donde existen estas famosas huequitas o donde vemos que hay mucha afluencia de la gente que es conductora de transporte pesado. Ellos son quienes conocen las huecas de la vía, ¿no? Así es. Entonces, cada vez que encontramos camiones parqueados en la vía, decimos, bueno, acá es el punto donde debemos parar y ver qué hay de comer. Bueno, pero ese no es el caso. La receta de hoy no es desayuno para camionero, no. Pero podemos hacerlo estilo gourmet, así ahora, que no habría problema. Paito, que es nuestra querida compañera, va precisamente ella a tomar nota de esta receta porque ella va a hacer el desayuno para su mamita pasado mañana. Así es que gracias, Paito, te tenemos acá. Y por supuesto también anunciarles que ya desde la próxima semana Pau también se integra a compartir conmigo el programa en la locución. Para mí es una alegría inmensa. Ya estamos compartiendo de a poco este espacio, gente joven con mucho criterio, con mucho talento, con muchas capacidades. Así es que desde ya, bienvenida, Pau. Gracias, Bachita. Bueno, la verdad es que vamos a escucharle a Pau. Teníamos cerrado un poquito ese micrófono. Dele, Pau. Muchas gracias, Bachita. Yo realmente muy feliz que usted me integre en su programa. Yo muy gustosa de compartir con usted y con los invitados. Muchísimas gracias. Qué bien. Vamos a... Quien agradece soy yo, Paito. Siempre esa energía nueva, esa energía de los jóvenes, esa nueva mirada, esos criterios diferentes que en muchos casos nada tiene que ver con nosotros, ¿no? Quienes ya estamos un poquito veteranitos, son muy acertados, son buenos y vamos a hacer un cambalache, un trueque. Yo te regalo un poquito de mi experiencia y tú me regalas un poquito de lo que aprendes ahora con nuevos bríos, con nuevos rumbos. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante. La verdad, yo, como le dije anteriormente, yo estoy muy feliz, demasiado feliz que usted me dé esta gran oportunidad. Qué bien, qué bueno. Vamos entonces, Paito, sin más palabras, compartamos esta receta para luego un poco repetir a nuestros amigos oyentes. Esta receta es para el desayuno de las mamás pasado mañana, que es el día de todas las mamitas. Nosotros queremos hacer un homenaje, por supuesto, este viernes a todas esas mujeres, a todas esas mamás valiosas que existen en el mundo, muchas de ellas anónimas, ¿no? Así anónimas. Es. Pero que ponen todo su esfuerzo, que madrugan, que corren por acá, que buscan un trabajo por allá, que no sé cómo lo hacen, pero son pulpos para llevar un plato de comida honradamente a su casa, que forman a sus hijos dentro de la honradez, dentro de la creatividad. Esas madres que no se dejan, pues, ¿qué digo yo?, apantallar por nada, ¿no?, que ya llegan al estoicismo. Que pueden sacarse un bocado de la boca para darle a su hijito, a su hijita, que no importa si hay esposo o no hay esposo, pero ellas son quienes manejan el hogar. Para esas mamás, insisto, sobre todo aquellas mamás con los pies al suelo, a esas mamás que tienen que madrugar y todavía en oscuro tienen que, pues, comenzar ya el trabajo diario y terminarlo cuando ya comienza otra vez el otro día, ¿no? Para todas ellas, para las madres de mis queridos compañeros, para todas las señoras que son parte de esta radio, y para mis compañeras, para la mamá de Miguelito, para mi querida Andreita, para su madre, pues un abrazo fuerte, un abrazo solidario, cargadito de respeto, de consideración, de amor, ¿no? Así es que para todas ellas, Miguelito se está esmerando también y nos va a colitar, como dicen los chicos, con esta receta. Oímos, Miguelito, adelante. Claro que sí. Bueno, empezamos. Vamos a hacer un desayuno demasiado saludable, rico. Vamos a hacer unas canastitas como de tocino rellenas de huevo y las podemos acompañar con rúcula, con espinaca, con alguna ensalada fresca, para que sea como una pequeña entradita en el desayuno de nuestras madres. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si tenemos un moldecito de los que trabajamos los cupcakes en casa, o las personas que tienen esta afinidad a la cocina, pues vamos a enrollar en cada orificio del cupcake, digámoslo así, el tema de una lonja de tocino. Sí, vamos a meter al horno el molde ya con todos los orificios llenos con la lonja de tocino y la vamos a dejar por 10 minutos. Obviamente el horno vamos a tenerlo precaliente a una temperatura de 180 o 200 grados que lo podemos regular en la cocina de casa. Una vez que pasa este tiempo, sacamos del horno el molde, obviamente con mucho cuidado para evitar que nos podamos quemar. Y vamos a romper los huevos, a cascar los huevitos y vamos a colocar uno en cada orificio, ¿sí? Ya no hay necesidad de colocar materia grasa como mantequilla, aceite y demás, porque aprovechamos la grasa del tocino que ya fue la que sacamos anteriormente. Una vez que tenemos el huevito, vamos a colocar sal, un poquito de pimienta en cada uno de ellos, obviamente pizquitas para evitar que se sale, porque hay que recordar que el tocino ya tiene sal, ¿sí? Introducimos, obviamente, otra vez al horno por unos 10 minutos más hasta que el huevo coagule. Si queremos, podemos ubicar queso también, queso rallado, en este caso puede ser parmesano, mozzarella, cualquier queso maduro que pueda derretirse con el calor. Entonces introducimos al horno, sacamos, desmoldamos sin ningún inconveniente, porque al tostarse ya el tocino se va a despegar del molde. Sí, entonces sacamos, desmoldamos y podemos servir con una ensaladita fresca de rúcula con tomates cherries y estamos listos. Una vinagreta facilita, pues ubicamos 2 cucharadas de aceite en un recipiente, media cucharada de vinagre blanco o vinagre de manzana y la vamos a batir. ¿Sí? Ubicamos un poquito de sal, pimentita, le vamos a aromatizar con un poco de orégano, la batimos hasta que tenga un espesor considerable y rociamos sobre la rúcula y el tomate cherry. ¿Alguna pregunta, Pau? No. ¿Con qué otro tipo de ensalada le puedes acompañar? Bien, al ser una entrada puede servirse solo e inclusive. Podemos hacer una pequeña salsita de champiñones, por ejemplo. Sí, que puede ser las que ya tenemos prefabricadas en polvo, que es simplemente la inclusión en algún tipo de líquido, como por ejemplo agua o leche, poner a calentar, o a su vez realizar la misma salsa, que no es muy difícil tampoco. Sí, ponemos un poco de mantequilla en un sartén, ubicamos el tema de champiñones, un poquito de cebolla, doramos, ponemos un poquito de sal, de pimienta y agregamos crema de leche. Dejamos que rompa ebullición y está lista la salsa de champiñones para poder acompañar nuestra canasta de tocino con huevo. Muy interesante. Bachito, ¿a usted qué le parece la receta? Bueno, la verdad es que este tipo de ideas, digamos así, ¿no? Resultan no solamente interesantes, sino prácticas. Uh-huh. Porque fíjate, eso de salir a un restaurante es más gasto. Y además, nada, nos gusta más a las mamás que sean nuestros hijos quienes preparen un poquito. Quienes seamos cosas, los artistas, ¿cierto? Y los participadores de este elogio, de este consentimiento a mamá, que no debería ser solo una fecha, ¿no? Que debería ser todos los días, porque le debemos mucho. Ese sacrificio, ese esfuerzo, esa dedicación que todos los días ellas determinan, no solo para un trabajo, sino para la educación y crianza de un hijo. No es nada fácil. No tengo hijos todavía. No sé qué se sentirá después, pero sí soy hijo y he visto ese sacrificio, esa dedicación, esas amanecidas cuando hacíamos los deberes o para preparar una exposición o cuando teníamos que ir disfrazados, se inventaban un disfraz o cuando, de la cena por poco. Claro, cuando viene tu hijo y hace la del priósteno, el que alza, ¿quién puede traer frutillas? Yo. ¿Quién puede traer? Yo. Entonces llega a la casa y, mami, tengo que llevar esto, pero mijito, ¿por qué? Solo a ti. No me pongas en compromiso. Exacto, no me pongas en compromiso, es lo típico, ¿no? Y claro, de eso tenemos tantas anécdotas. Las mamás son ciertamente maravillosas. Teníamos otra receta. Claro que ¿cierto? Sí, para poder acompañarla, quizá un poquito más dulce, como pueden ser unas tostadas francesas con un poquito de alguna mermelada de frutos rojos. Es muy fácil de preparar, nada difícil como la primera receta que ya lo hablamos anteriormente. Así que para esto vamos a necesitar huevos, leche y canela en polvo para hacer una mezcla líquida para poder humedecer el pan tajado, ¿sí? Para esto sí vamos a necesitar el pan de taja de cualquier tipo de marca, puede ser normal o integral en función de la afinidad de la persona. Ahora, ¿cómo es la mezcla que vamos a realizar? Vamos a colocar en un recipiente 4 huevos, una taza de leche y una cucharadita de canela en polvo. Vamos a batir esto, vamos a tener una consistencia semilíquida, no tan líquida. Entonces vamos a coger el pan tajado y lo vamos a humedecer en la preparación de lado y lado. Una vez que ya tenemos esto, vamos a tener un sartén antiadherente de teflón, puede ser, y vamos a colocar un poco de mantequilla para crear este antiadherente también en el aceite, en el sartén. Ponemos un poquito de mantequilla y sometemos estos pancitos que están humectados de huevo y la preparación de leche en el sartén. Dejamos aproximadamente unos 2-3 minutos por cada lado hasta que ya se dore y damos vuelta. Y están listas nuestras tostadas francesas. Ahora, ¿cómo podemos hacer el dulce o la mermelada de frutos rojos? Vamos a utilizar frutillas, vamos a utilizar moras y podemos conseguir hoy en día en los micromercados el tema de los arándanos. Entonces vamos a mezclar estos arándanos, estas frutillas, estas moras en una sartén o en una ollita y vamos a colocar media taza de azúcar, ¿sí? Media taza de azúcar y una taza y media de agua. En el momento que ya comienza a cocinarse, vamos a aplastar un poquito con alguna cuchara de palo, puede ser, para que los frutos rojos se incorporen y dejamos hervir. Eso va a hervir y va a tener una textura un poquito semi-espesa, ¿sí? Lo cual va a tener como una mermelada o un dulce. Ahora juntamos las tostadas francesas y rociamos encima el tema de la salsita de los frutos rojos. Sí, bien, queridos amigos, entonces no hay pretexto para no preparar un lindo desayuno, un lindo detalle en el Día de las Madres. ¿Qué opina usted? Realmente sí, no hay pretexto, no hay excusa. Siempre hay recetas que son fáciles de realizar. La idea es consentir a nuestra madre. Como podemos acoplar una bandejita o un plato ya armado, podemos llevar este tema de las tostadas francesas con la salsa de frutos rojos, incorporar la canasta de tocino con el huevo, que pueden utilizar el nombre de un huevo cocot, ¿sí? Un huevo cocot, una tacita de café, un vasito de jugo y un poquito de fruta picada y tenemos un desayuno completo para nuestra madre. ¡Qué maravilla! Tenemos listo ya entonces nuestro homenaje para el día domingo. Queremos agradecer a Miguelito Yepes por estar con nosotros. Además les cuento que nos trajo también un chocolatito. Gracias, Miguelito. Queremos en esta hora de la mañana enviar un saludo, nos acaban de llamar, y en el hall central de la casona de nuestra Casa de la Cultura nos están escuchando. Nos han pedido que mandemos un saludo a nuestros compañeros que están laborando al otro lado. ¿Y cómo no hacerlo? Un abrazo grande para todos ustedes, compañeros queridos, todos quienes hacemos este equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto. Hoy es viernes, dicen que el cuerpo lo sabe, ¿cierto? A veces no lo sabe, pero sí es viernes. Hagamos el mejor esfuerzo para terminar con pie derecho esta semana y, por supuesto, ustedes me han escuchado, yo creo que hay que hacer las cosas no solo con buena voluntad, sino con buena fe. La buena fe, uy, es un ingrediente poderosísimo para todo, ¿no? Hagamos las cosas con alegría, con buena intención y sí, realmente pongamos en alto nuestra institución. Claro que sí. Miguelito, muchas gracias. Bachita, qué gusto poder compartir con usted un viernes más. Espero que haya sido de un aporte el tema de la receta familiar, el tema de la receta del Día de la Madre. Como vimos, es algo fácil, algo sencillo, con producto que tenemos en casa, que utilizamos todos los días. Simplemente acá despertamos un poquito más la creatividad. Con algo sencillo, en pocos minutos podemos conseguir algo delicioso, algo fácil. Muchísimas gracias nuevamente. Y pues Dios mediante, nos veremos la próxima semana, si es que todavía hay ese ánimo de contribuir a la gastronomía ecuatoriana. Claro que sí, Bachita. Un gusto para nosotros como institución, como Culinary Training School, poder aportar y ser un aporte a la sociedad todos estos viernes. Cada uno de nosotros como instructores estamos en la obligación de ser partícipes de un cambio. Y ese cambio empieza siempre siendo un aporte positivo. Claro que sí. Mil gracias. Nosotros nos vamos a la música y luego volvemos con más de La Rayuela. Expectations in your mind.

Esta se la realiza en el Parque Guápulo, que está ubicado en la Avenida de los Conquistadores, Casa Hacienda, del 5 de mayo al 3 de junio del 2018. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de miércoles a domingo, y los talleres se los realiza de 11 de la mañana a 3 de la tarde, sábados y domingos. Pues seguimos con más de La Rayuela, y en este momento nos acompaña Hong Yang, que nos hablará acerca de emprendimiento. Así es el cuarto encuentro intercolegial del Sur, y claro, Hong, nuestro querido amigo de esta casa, pues está con nosotros esta mañana para contarnos precisamente de este emprendimiento, ¿no? La verdad es que nos alegra mucho y nos sentimos felices cuando vemos que los más chicos, los jóvenes, pues están ocupados de cosas realmente interesantes, buenas, profundas. Este cuarto encuentro intercolegial del Sur, por ejemplo. Entonces queremos primero darte la bienvenida, Hong, un abrazo grande, muy querido tú aquí, tú sabes. Así es que cuéntanos, por favor. Para empezar, quisiera que nos hagas un poquito de historia de este encuentro intercolegial. ¿Cómo nace? Bueno, Bachita, muchas gracias, Padito. Gracias, Bachita, por haberme recibido en este espacio el día de hoy. Bueno, en general, el cuarto encuentro intercolegial de arte y cultura es una iniciativa nueva que se da hace 4 años en el Festival del Sur. El Festival del Sur como tal es una iniciativa que fue empezada por Patricio Guzmán Mazón junto con otros gestores culturales cuyos nombres podría resaltar Nelson Ullauri, Alex Cadena, Santiago Gómez, Daniela Pavón, que empezaban a realizar funciones de teatro de forma independiente y autogestionada en el sector de la Magdalena. Es un poco sinuoso el terreno que la gestión cultural ha tenido que empezar. Digamos, el Festival del Sur lleva 18 años, pero en cambio, digamos, las instituciones, las autoridades de cultura que nosotros tenemos son recientes, ¿no? Entonces, el Festival del Sur nace junto con otros festivales con esa necesidad de poder llevar círculos culturales, círculos artísticos a las comunidades donde usualmente no llegaba. Esto empezó en el Teatro La Guava. Con el tiempo, el festival empezó a trabajar más bien con las juventudes, con los chicos de colegio. ¿Por qué motivos con chicos de colegio? Uno, porque son un público increíblemente receptivo al arte. Son chicos que tienen unas energías bárbaras, aparte con todo el tiempo que les puede ofrecer el colegio. La creatividad que ellos demostraban empezaba a ser enorme, enorme, y las ganas que ellos ponían al presentarse en un escenario y demás fueron siendo cada vez más grandes. Entonces, desde hace 4 años, el Festival del Sur ha empezado a priorizar el trabajo que realiza con jóvenes en talleres de arte, cultura, digamos, talleres de música, talleres de teatro, y los presenta junto con elencos de artistas profesionales en escenarios amplios o escenarios grandes, como lo ha sido en este y en muchas ocasiones un aliado muy importante, el Teatro México, que digamos, aunque es un teatro que de pronto no es muy visitado por la ciudadanía en general, se ubica en el barrio de Chimbacalle, pero es un teatro asombrosamente bien equipado, con un equipo técnico maravilloso. Iba yo precisamente a comentar eso. Yo creo que es una de las ventajas, y me alegra tanto que sea ese el espacio que les hayan dado para este tipo de cosas. ¿Por qué? Es un teatro con tecnología de punta, un teatro que realmente tiene todas las condiciones para resaltar realmente las condiciones artísticas de los jóvenes, de todo el mundo. Y entonces yo creo que desde el inicio es bueno que quienes hacen arte comiencen en un espacio adecuado, que les brinde todas las comodidades y además que les exija también, ¿no? Es decir, más tecnología, también hay una exigencia en cuanto a la puesta en escena de cosas. Por supuesto que sí. De hecho, eso ha sido como que un gran incentivo. Te puedo decir que tal vez he sentido que esa es una de las mayores alegrías que uno siente en el trabajo. Por regla general, conseguir un espacio escénico para un actor en Quito es muy difícil. Digamos, si uno quisiera conseguirse un espacio a través de Fundación Teatro Nacional Sucre y demás, suelen ser trámites de unos 6 meses que... suelen ser trámites extensos que los lleva a cabo un gestor cultural. Un estudiante joven de colegio sería muy difícil que lograse conseguir un espacio, o tal vez no tan difícil, sería un trámite muy extenso lograr conseguir el espacio. Sin embargo, Patricio Guzmán, a través de todo el equipo, gestiona estos espacios para darles a los chicos esta oportunidad. Y no solo, digamos, viéndolo desde una oportunidad artística, sino también revalidando el trabajo de ser artista. Por supuesto. Porque cuando los chicos van allá una noche a entretener a su familia, a sus amigos con un elenco profesional, los chicos como tal están trabajando, están dando sus primeros pasos, aunque no se queden. Y alimentando su autoestima también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La aceptación que hemos recibido de los colegios ha sido maravillosa. Concretamente me gustaría resaltar el apoyo del Colegio 5 de Junio, el Colegio Mejía, digamos, el colegio Tarqui, que de una u otra forma apoyan e incentivan a que sus estudiantes perfeccionen y desarrollen actitud y aptitudes artísticas, lo cual a nosotros a nivel de equipo se nos hace vital esto, porque una de las mayores aristas que como colectivo se está peleando es acerca de los derechos culturales de los jóvenes. Esta mañana estamos con Hong Yang y precisamente con él conversando sobre este cuarto Encuentro Intercolegial del Sur. Una iniciativa fabulosa, hemos escuchado por qué es fabulosa. Muchas razones para sostener este proyecto, este emprendimiento. Ahora, cuéntanos un poquito. Bien, ustedes tratan de invitar, convocar solamente a colegios que están ubicados también solo en el sur, del centro para el sur, o también el encuentro es invitando también con gente de todo lado. Por supuesto, es un encuentro muy extenso. En esta etapa hemos limitado nuestro trabajo a colegios, por motivos sobre todo de organización. Los chicos aún tienen tiempo, aún están en clases, hemos decidido priorizarlos a ellos, y esta primera parte del Festival del Sur ha trabajado con colegios del norte, sur y centro de Quito. El nombre Festival del Sur realmente sí puede ser confuso, porque la mayoría de la actividad siempre se ha tratado de traer a los sures de la ciudad. Sin embargo, hemos trabajado y se seguirá trabajando con otros espacios aledaños en diferentes partes de la capital. Claro, yo estoy recordando que cuando algunos festivales, algunos encuentros, inclusive concursos, en fin, desfiles, comienzan a darse en el sur, fue porque precisamente para ese tiempo todo estaba en el norte. Entonces, a ver, en el sur también tenemos gente que canta, que baila, que hace teatro, que escribe, que hace poesía, en fin, tantas cosas, ¿no? Y claro, no importa a la final de dónde seamos. Lo importante es que somos de un solo país, que hay mucha creatividad, que hay mucho talento, que hay mucha capacidad en los jóvenes, ¿no? Ahora, al momento de, ¿hay un incentivo con premios de pronto? ¿Cómo son estos encuentros? Claro que sí. Hemos desarrollado una serie de premios que son simbólicos, porque como festival tratamos de evitar caer en esta noción de la competencia, porque esto arruina la convivencia, que es uno de los principios fundamentales del por qué se aprende y se estudia arte, para compartir. El objetivo de los chicos una vez allí es compartir con sus familiares y compañeros de otro colegio. Ahora, digamos, en base a los criterios de jueces de cada noche, así lo hemos realizado este encuentro, cada colegio, cada institución tiene diversos premios. El primer premio para cada encuentro es una capacitación profesional al equipo artístico que presente el colegio. Entonces, así, si el profesor de danza ganó con su equipo, el premio para este profesor de danza es una capacitación con un bailarín profesional a todo el equipo del colegio. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo! Otro de los premios que tenemos son funciones de teatro de grupos profesionales en las instituciones. De ahí, digamos, el festival se mueve más bien en el tema de participación, de construcción. Muchas veces el premio de los chicos es llegar a presentarse en las instalaciones del teatro. Para eso los muchachos reciben una preparación y un seguimiento por parte del festival durante un largo proceso. Ahora que tú estabas mencionando esto de los espacios culturales, es como que un poco extraño percatarte que a nivel de sur solo encontramos el Teatro México como un escenario grande, digamos, que pueda dar aforo y capacidad técnica para la presentación de artistas. De ahí, los otros espacios físicos que se prestan para eso son precisamente los colegios. Y ahora que lo estamos dialogando aquí, esto me parece especialmente hermoso de trabajar con las juventudes, que puedo decir que es un sector especialmente vulnerable e ignorado. ¿Cómo no? De la sociedad. Pero a la final es en los colegios, en las kermeses de los colegios, en los bailes de colegio, en las coreografías que realizan los colegios del sur, donde también están habitando estas primeras semillas culturales que están saliendo. Ahora, nuestra meta como festival concretamente es tratar de lograr que el arte pedagogía y el derecho de los chicos de estudiar arte en los colegios pueda volverse algo cada vez más viable. Como equipo pensamos que todo chico tiene el derecho de recibir a un profesor de arte, y todo profesor de arte tiene el derecho a ser remunerado adecuadamente por su trabajo. Claro que sí. Háblenos un poquito de fechas, hablemos de fechas. ¿Cuándo será este encuentro intercolegial del sur? El encuentro lo hemos estado realizando estos últimos tres días, el día de hoy jueves, mañana viernes, el día de ayer jueves, hoy viernes y mañana sábado, en el Teatro México. El día de ayer presentamos danza, se presentó el Ballet Ecuatoriano de Cámara, junto con el Colegio Mejía, junto con el Colegio Tarqui, estuvo también una participación estelar del Colegio Técnico San José. La noche de hoy vamos a tener teatro, se va a presentar Malatinta, junto con el Colegio 5 de Junio, el Colegio Manuela Cañizares, vamos a presentar también al Colegio 11 de Marzo, y el día de mañana vamos a hacer un cierre con música, donde vamos a presentar a una excelentísima banda de cumbia del Colegio Don Bosco. Mira tú. Es increíble pensar cuánto talento hay, claro, dentro de un colegio. Claro que sí. Qué bien. Oye, y hablemos un poquito, ¿qué pasó con el público? ¿Teatro lleno? ¿Cómo así? Bueno, anoche era la primera noche, tenemos todavía hoy y mañana, por supuesto. Invitamos a todos quienes nos están escuchando, pues al Teatro México. Además, un sitio, un sector emblemático de nuestro querido Quito, ¿no? Chimbacalle, ¿cómo no? Claro que sí, ayer tuvimos una recepción aproximada de unas 400 personas, tuvimos dos horas de programación. La recepción de del público fue maravillosa, digamos al final. Muchos de estos chicos son los directores de esos grupos, en muchos casos no son artistas de formación, sino que son docentes que por ahí tenían un talento escondido y se decidieron a mostrarlo con los chicos. Y ahora están iniciando sus primeros pasos como gestores culturales, ¿no? Como gestores culturales. Bien. Y a la vez, lo maravilloso que me pareció es que se formó un espacio en el cual los docentes podían dialogar con los padres sobre por qué es importante también que los hijos estudien música a la vez que matemáticas. Claro. O que estudien biología a la vez que estudien pintura. Ese punto me parece súper importante, Hong, porque la verdad es que desde muchas décadas atrás, más bien creo que hoy se está superando esto. Hablar de que un chico, de que una chica estudie arte era casi, casi como medio pecaminoso, ¿no? Es decir, estudia algo que valga la pena, estudia arquitectura, estudia una ingeniería, ¿cómo vas a estudiar arte? Pero que no nos avergüences, ¿no? Un poco así. Cuando cada vez sabemos más que el arte, pues, no solamente que sensibiliza, sino que también te da una forma de disciplina diaria en lo cotidiano, ¿no? ¿Quién dijo que cantar o bailar o hacer títeres o cualquiera de las formas de arte no necesitan disciplina? Todo lo contrario, hay un rigor para eso, ¿no? Y un rigor muchas veces increíblemente grande. Muchos de los chicos que quieren hacer un montaje tienen que sí o sí empezar a leer sobre historia, tienen que leer sobre geografía, tienen que zambullirse en literatura, porque uno, aunque quiera hacer arte, quiera hacer literatura, quiera hacer una mancha en la pared, no puede dejar de leer un montón de por medio. Y como tú dices, los colegios han ido superando este tabú que se tenía sobre el arte, esta noción de que el arte es un hobby, que lo utilizas en tu tiempo libre. Una vez se me ocurrió una analogía, ¿no? Que si es que el arte humaniza y sensibiliza y puedes hacer arte en tu tiempo libre, técnicamente podemos ser humanos y sensibles de nuestro tiempo libre. Y Por otro lado, hay una cuestión que siempre la planteamos desde este espacio, y es, más bien, quizás pronto, llegue el día en que parte de la canasta familiar, ¿no?, dentro de la canasta familiar, sea el derecho al arte, cualquier tipo de arte. Sea el derecho a acceder al arte, a la música, en fin, ¿no? Porque la vida no es solamente la comida, el trabajo y eso. El momento en que, mira, de hecho hay estudios y todo, a los países se les conoce cuando están bien, cuando realmente su arte está bien, cuando hay manifestaciones de arte en las calles, por donde tú vas, entiende que aquí hay personas cultas, sensibles, o sea. Y no solo humanizante, y no solo, digamos, de un nivel cultural alto, sino también pensarlo a nivel financiero. Hace no mucho tiempo, el Festival del Sur, junto con la REF, en un pequeño conversatorio, quedaron en mí unas palabras de nuestro director que se me quedaron. Y es que el Ecuador, una potencia industrial, podría llegar a serlo con suficiente esfuerzo. Podríamos tener que quemar nuestros ríos y explotar un poco nuestros recursos, pero podríamos llegar a ser una potencia industrial. Una potencia agraria sí podemos, lo hemos sido por mucho tiempo y podríamos serlo por mucho tiempo más. Pero hay otro rubro que no se ha explotado mucho en el Ecuador, y es el rubro de la cultura. Se ha subestimado mucho que la cultura es un recurso que genera riqueza, que genera trabajo, que genera dinero. Y este es otro enfoque que es importante tomar del arte, porque el arte también puede enriquecer nuestras economías. El Ecuador también puede empezar a exportar poesía, también puede empezar a exportar literatura. Música, teatro. Necesitamos todavía caminar un poco más hacia una gestión un poco más amplia de nuestro mercado cultural. Pero ¿por qué no pensar en el mercado cultural como una inversión? Y eso es, ¿sabes qué? Ese es un pequeño tabú que muchos gestores culturales he podido escuchar últimamente, que les tiene un poco como que zumbando en la cabeza, y es esta noción de la subvención. En muchas ocasiones, cuando se sugiere a X institución o a X organismo que invierta en un festival de arte y cultura, usualmente se lo asocia con un gasto público, como si es que le enviáramos a las personas a ver teatro fuera un lujo. Pero cuando nos detenemos a pensarlo, la gestión cultural es una inversión. Cuando un artista logra dar una función en un colegio, esto al Estado le representa ahorros en, digamos, expulsiones, le representa ahorros en sistema de salud, le representa ahorros en problemas de drogadicción, que son elementos que el arte puede perfectamente combatir. Estoy de acuerdo contigo en eso, y yo quisiera añadir que inclusive nos da susto hablar de dinero aliado con la cultura, ¿no? Yo creo que hay que un poco dejar de satanizar, ¿no?, la cuestión económica respecto a la cultura. Completamente de acuerdo contigo que la cultura, que el arte, son realmente caminos también para, tener divisas, ¿no? Son fuentes de ingreso fuertes, serían fuentes de ingreso fuertes para nuestro país. Ahora, estos son los comienzos, pues, de estos emprendimientos. Son 4 años con este año que ya comenzó ayer. Y pues nos alegra enormemente, felicitamos de manera muy especial. Bueno, Patricio Guzmán está en esto ya muchos años, su nombre es muy conocido, conocemos su trabajo. Ahora mismo se integra a nosotros. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Otra de las integrantes de este grupo de trabajo, ¿no es cierto? Uh-huh. Háblanos un poquito, ¿cuál es su papel dentro de este cuarto Encuentro Intercolegial del Sur? Buenos días, bienvenida. Hola, bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Dani Pavón, yo soy parte del Festival del Sur, llevo ya trabajando ahí 7 años, y de alguna manera también soy una semilla de estos espacios intercolegiales que ha hecho el Festival del Sur. De esa manera también yo me empecé a involucrar, primero trabajé dentro de los talleres, luego ya era yo tallerista con los alumnos, yo no soy parte del equipo de producción. Entonces, bueno, la tarea es la coordinación general de que los equipos estén funcionando, ¿no? La comunicación, que haya buena comunicación también con los estudiantes, que se hagan las cosas a tiempo, temas de papeleos, de permisos con el distrito. La parte administrativa, claro. Ahora en la noche, bueno, ya ayer algo nos ha contado Hong. Para esta noche, ¿qué esperan ustedes? Teatro lleno, para empezar. Sí, claro. Bueno, principalmente este evento es autogestionado, esta parte del Festival del Encuentro Intercolegial. Básicamente nos apoya el Teatro México y, por supuesto, el público que está asistiendo, es decir, los padres, los docentes, los alumnos. Esta noche tenemos 5 agrupaciones de teatro, acompañadas de Vladimir Latinta, que va a estar también ahí poniéndole el humor, como invitado profesional. Y esperamos, sí, que el teatro esté lleno, que puedan ir a disfrutar de piezas de teatro diversas. Hay un monólogo, hay comedia, hay tragedia. Dani, cuéntanos, ¿hay un costo para las funciones? Sí, tiene un costo de precios populares, asequibles, de $5 para público general y $2.50 para personas discapacitadas, niños, tercera edad. Perfecto. ¿A qué horas comienza el espectáculo? Comienza a las 7:00, así que la recomendación para llegar al Teatro México es que lleguen a tiempo para que puedan tener buenos asientos y que podamos empezar puntuales. Yo quiero agradecer a Hong Yang, a Dani Pavón, por supuesto, por darse el tiempo, el espacio para estar acá en La Rayuela. Y, por supuesto, felicitamos este cuarto encuentro intercolegial del Sur. Nos encantaría que después ya del encuentro podamos un poco conversar a nivel de... haciendo un ejercicio evaluatorio, más bien, de qué pasó con el festival de este año. Un abrazo para Patricio Guzmán. Si él puede venir en algún momento de estos, bienvenidos todos ustedes. Chicos, mil gracias. Felicitaciones por lo que están haciendo. Gracias, Bachita. Nos esperamos. 10:25. Nos vamos a la música y luego viene la pausa de media hora. Only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Glass, hoping one day you'll make a dream last, but dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes, maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so far. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. 'Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.

te voy a confesar. Te quiero encerrarte en el más tierno de mis besos. Tú no sabes lo que has hecho en mí. Imaginación, pincel y silueta. Bienvenidos a conocer las líneas, formas y colores de las manos que han pintado el Ecuador. Conozcamos juntos la obra y memoria de los pintores ecuatorianos que con su magia han dado luz y vida a la historia de nuestro pueblo. Aníbal Villacís es uno de los grandes pintores ecuatorianos universales de hoy. Su influencia y proyección internacional quizá no sea tan plausible, pero se deja sentir con fuerza desde hace ya muchos años en museos y exposiciones internacionales, donde se manifiesta que lo único que cabe ante su obra es el asombro. A los 4 años, en su Ambato natal, ya tallaba en balsa, tiza, yeso y greda. Conserva aún calaveras talladas en pepas de capulí. A los 6 años perdió a sus padres. Su primera desgarradura. El primer enfrentamiento al vacío. Una amiga de su madre, Olga González, se encarga de él con amor y abnegación. Las paredes de su nueva casa se convierten en espacios milagrosos para que el precoz artista dibuje con los carbones que consigue al descuido de su madre adoptiva. Poco después, su obsesión por los muros blancos lo inducirá a utilizar las grandes paredes de la ciudad. Nadie sabía quién era el perturbador nocturno, que infringiendo ordenanzas municipales y buenas costumbres, rayaba paredes de casas y edificios. Una noche lo descubre en su febril jornada la esposa del intendente y avisa a este para que castigue al irresponsable. El funcionario policial llega al sitio indicado, pero vacila ante los dibujos de Villacís. No eran simples rayas o manchas. Algo había en esos entramados de líneas que lo sorprendieron. Quizás ese misterio del arte visual que impresiona hasta los más alejados de este. Se aproxima y distancia, mira y remira los dibujos, y en vez de reprender a su autor, lo premia con elogios. En todo mi trabajo, quiero que se vea la materia, que se vean mis manos. Es esto lo que da sensibilidad a las construcciones plásticas, afirma Aníbal Villacís. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Imaginación, pincel y silueta. Una mirada a la obra y memoria de nuestros pintores. Un recorrido por el alma y la belleza de los sentimientos de su creador. La inteligencia la pone la mamá. Pues resulta que un tipo encuentra la lámpara de Aladino, frota y aparece el genio. Te concedo 3 deseos. El hombre piensa y dice, hazme el más rico del mundo, y ¡zas! Aparece una montaña de oro. Ahora, hazme el más fuerte, y ¡zas! Tremenda musculatura la del tipo. Y ahora, mi tercer deseo, hazme el más inteligente. Y ¡zas! El genio lo convierte en una mujer. ¡Qué chiste tan pesado! ¡Qué tontería! Ninguna tontería, mi amigo. Es la pura verdad. ¿Y usted quién es? La locutora del programa que usted acaba de apagar. ¿Cómo del programa que acabo de apagar? Del programa de radialistas. Ah. Y le diré que, aunque es un chiste, ese genio de la lámpara tenía mucha razón. ¿Ah, sí? ¿Tenía razón? No me va a decir que las mujeres son más inteligentes que los hombres, por favor. No, no, no. Lo que voy a decir es que la inteligencia de los hombres viene de las mujeres. Perdón, señorita. Como no se explique usted mejor... Escuche, amigo, escuche. La ciencia moderna enseña que son los genes de la madre los que desarrollan la parte más noble del cerebro de sus hijos. La inteligencia de los niños y las niñas la pone la mamá. Pero, ¿cómo va a decir un disparate así? Porque es así, mi amigo. Los genes maternos son los decisivos a la hora de formar el córtex, la zona del cerebro que se ocupa de las funciones intelectuales más elevadas. Ah, sí, ¿y el padre? ¿Qué pone el padre entonces? Bueno, no se sienta ofendido por lo que voy a decir, pero... los genes del padre desarrollan la zona más primitiva del cerebro, la que regula los instintos de alimentación, de agresividad... De agresividad, o sea que... O sea que la inteligencia de los hijos se hereda de la madre y no del padre. Dios, ¿y de dónde sacó usted eso? ¿Se puede saber? ¿Ah? ¿Qué científico dijo eso? Muchísimos científicos. Por favor. ¿Quiere que llame a José Enrique Campillo Álvarez? Doctor en medicina, catedrático de fisiología en la Universidad de Extremadura. Llame usted a quien quiera, caramba. Y que ese doctor me lo diga a mí, en mi cara. No, no, no. Mejor es decir, en mi oreja, a ver si lo entiendo bien. Creo que por acá tengo su número. A ver, un momento. A ver, marque, marque. ¿Doctor Campillo Álvarez? Sí, el mismo. ¿En qué puedo servirle? Verá, doctor, estamos en el aire en un programa de radio y tengo conmigo a un radioescucha que no acaba de creerse lo que usted afirma en sus libros, que la inteligencia viene de la mamá. Pues que se lo vaya creyendo, porque así es. Dígale que los genes que codifican las funciones intelectuales se encuentran en el cromosoma X, el cromosoma femenino. En la evolución de la especie humana, las mujeres han sido las protagonistas. Y en la evolución del cerebro humano, también. Gracias, doctor Campillo Álvarez. ¿Convencido, mi amigo? Diga mejor, vencido. Pues ya saben ustedes, amigas y amigos que nos escuchan, la inteligencia de sus hijos y de sus hijas la ponemos nosotras, las mamás. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón.

veo pasar. Piensa en mí y estaré allá. Vuelvo más alegría y estaciones en el sol. Todo fuera de tiempo, no supimos qué pensar. Adiós, papá, reza por mí. Aún me arrepiento de lo que yo fui. Tú me enseñaste el bien del mal. Hubo mucha confusión. Me pregunto cómo fue. Adiós, papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Niños sueñan con jugar. Piensa en mí, está ella. Adiós, Michelle, pequeña flor. Me diste amor y me ayudaste a ver la luz. Me levantabas con amor. Cuando estaba triste en mí, todo lo que yo sufrí. Adiós, Michelle, ¿por qué morir? Cuando la tarde es por el cielo, la primavera. Escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, La Rayuela. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Esta es la historia de vida de María Luisa Gómez de la Torre, mujer quiteña y luchadora que trascendió en la historia por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los indígenas. María Luisa Gómez de la Torre nació el 28 de mayo de 1887 en la ciudad de Quito. Fue hija de Joaquín Gómez de la Torre Álvarez y Francisca Páez Rodríguez. Sin embargo, fue criada únicamente por su madre, y debido a su condición de hija de madre soltera, María Luisa tuvo una niñez rodeada de pobreza, hambre y rechazo social. A los 5 años concurrió a la Escuela de Monjas de San Carlos, y se crió inquieta, juguetona, a veces rebelde, pero siempre tierna. Raquel Rodas, historiadora y feminista del Ecuador, quien dedicó gran parte de su trabajo profesional a recopilar información de la biografía de María Luisa, nos cuenta lo siguiente. Ella era hija ilegítima, y eso de haber crecido con su madre le dio una conciencia de lo que significaba la pobreza, la exclusión social y muchas otras circunstancias que agobian la vida de las mujeres. Entonces, quizá su condición de niña inteligente y lúcida que veía lo que sucedía a su alrededor, le llevó prontamente a la militancia política y a la dedicación total a la educación. María Luisa, también conocida como La Luchita, culminó sus estudios secundarios en el Normal Manuela Cañizares y se convirtió en educadora. En 1925 se desempeñó como profesora de gimnasia en el Instituto Mejía y posteriormente pasó a ser inspectora del mismo. En 1930, María Luisa Gómez de la Torre formó el Club de Profesores del Mejía, que prontamente ganó prestigio por su intensa labor cultural. 7 años después, fundó con sus compañeros el Sindicato de Profesores del Mejía, transformado en 1946 en la Unión Nacional de Educadores. Desde siempre ella se destacó como una mujer inteligente y una mujer diferente. Pero además, Luisa tenía una gran sensibilidad humana que le hacía ser amiga de muchas gentes y de ayudar a muchas gentes, no con la limosna, sino con el consejo o con la discusión para que la gente comprenda mejor las cosas. Y por eso a ella todos le llamaban la Luchita, porque era muy querida, muy querida. María Luisa fue feminista y activista. Junto a Dolores Cacuango, fueron pioneras en el campo de la lucha por los derechos de los indígenas y campesinos de nuestro país. María Luisa fue fundadora de la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944. Raquel Rodas nos cuenta más acerca de ello. Fue una militante comunista. Desde esa posición política, ella ayudó a la organización indígena, donde conoció a Dolores Cacuango y creó las primeras escuelas indígenas bilingües interculturales. Pero ya desde antes, Luisa Gómez de la Torre, desde que estaba en el Colegio Manuela Cañizares, ella tenía una clara posición a favor de la educación. Tenía un corazón demasiado grande que se sensibilizaba mucho ante la situación de los pobres, de los campesinos, de los indígenas, de las mujeres, y no escatimaba tiempo ni esfuerzo para ayudarles. El proyecto de las escuelas bilingües es una de sus obras más grandes. En el ámbito político, María Luisa es considerada como una de las precursoras del movimiento izquierdista del país, junto a las quiteñas Nela Martínez y Laura Almeida. En 1926 participó en la fundación del Partido Socialista del Ecuador. La Luchita fue una mujer que rompió los cánones establecidos por el sistema social. En ese tiempo significaba una gran conquista individual para ella, un gran ejemplo para las demás mujeres, pero también un gran escándalo para otras, sobre todo para familias que no querían que sus hijas salieran de la puerta de la casa, que hicieran cosas diferentes. Ella rompió ese papel estereotipado de las mujeres y fue diferente. Fue una militante política, fue una educadora, fue una maestra de gimnasia que enseñaba gimnasia a los hombres, fue inspectora escolar, fue fundadora, como digo, del Partido Socialista. María Luisa también se dedicó al cuidado de su madre hasta que ella falleció. Posterior a eso, se fue a vivir a Cayambe y continuó su trabajo con las escuelas bilingües. Sin embargo, por los años 50, quiso obtener de los ministros de educación el reconocimiento de estas escuelitas, pero se le cerraron todos los caminos y finalmente se ordenó que los bienes de las escuelas fueran transferidos a la asistencia pública. María Luisa continuó trabajando en el ámbito político, pero en los últimos años de su vida se dedicó a sus amistades, siempre preocupándose por los demás y por la situación política del Ecuador. Es por ello que la Luchita es considerada como un gran ser humano que durante toda su vida sirvió al bien común y a las causas sociales. María Luisa Gómez de la Torre falleció en 1976, a los 89 años de edad, pero dejó un gran legado histórico de lucha por los derechos de las mujeres, campesinos e indígenas ecuatorianos. Con la construcción de escuelas bilingües interculturales, movimientos feministas y su constante trabajo social y altruista, marcó el cambio en una sociedad regida por imposiciones machistas y discriminatorias. una producción del Consejo Nacional para la Igualdad de Género y la Escuela de Comunicación de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Con el aporte del historiador... Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, you said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as white as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. Baby, you look happier, you do. My friend told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. But I know I was happier with you. Hey yeah, hey yeah, hey yeah. Sat in the corner of the room, everything's reminding. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody need you like I do. I know that there's others that deserve you. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. I know I was happier with you. Hey, yeah, hey, yeah, hey, you do. I knew one day you'd fall for someone new. But if he breaks your heart like lovers do, just know that I'll be waiting here for you. Amigas y amigos, ¿recuerdan ustedes el día de ayer? Pues nos visitó Fernando Moncayo, uno de los grandes del ámbito de los títeres, Fernando y Claudia Monsalve, su esposa y compañera. Bien, yo quiero a esta hora de la mañana, 11:15, comentar con ustedes sobre este libro escrito por Fernando, Abolengos y orígenes de mis antepasados, por el presbítero Rogelio Gallegos y Mendizábal. Este es un documento salvado del olvido, nos dice Fernando, y La Polilla, de hecho, es un trabajo de Fernando Moncayo. Abolengos y orígenes de mis antepasados nos descubre historias y documentos hasta el momento desconocidos sobre las principales familias de la Sierra Ecuatoriana. Libro apasionante, producto del acucioso trabajo de un fraile que recorrió remotas comarcas de Italia, España y Portugal y se adentró en los recovecos de archivos y bibliotecas de nuestra patria. Como ustedes conocen, pues Fernando Moncayo Rivadeneira es un quiteño, titiritero, poeta, pintor, y tiene algunos libros publicados. Por ejemplo, Poemas del Tiempo Embrujado, La Fiesta que Bajó del Cerro, Elementos de la Fiesta Popular Sacra para la Educación, Historia de la Memoria Perdida, y algunos artículos en revistas, periódicos de Colombia, de México, de España y Ecuador. Y usted puede realmente obtener este libro comunicándose con Fernando Moncayo o en La Rana Sabia. Abolengos y orígenes de mis antepasados, por el presbítero Rogelio Gallegos y Mendizábal, documento salvado del olvido y la polilla, por Fernando Moncayo Riva de Neira. Bien, amigas y amigos, tenemos también una grata noticia que darles, y estamos junto a Paito, y claro, la Fundación Títere Fue está presentando la obra Los Tres Caballeros de Oro del Diablo, perdón, Los Tres Cabellos del Oro del Diablo, de Oro del Diablo. Esta es una adaptación del cuento de los hermanos Grimm, dirigida por el maestro italiano Alberto De Bastiani. Esto será hasta el 27 de mayo en el Teatro del Gallo, en la Casa de la Cultura, en el edificio de los Espejos, tercer piso, a la derecha de la sala de Metro Aguilera Malta, a las 11:30. Los Tres Caballeros de Oro del Diablo es un espectáculo de sombras, títeres y narración que cuenta la historia de Afortunado, un audaz y valiente jovencito que deberá sortear difíciles desafíos para poder estar junto a su esposa. Un divertido y tierno relato de viajes, aventuras y misterio al más puro estilo de Títere Fue, con una importante impronta de la técnica italiana del teatro de sombras. Esta obra, amigas y amigos, se presentará en los días sábados y domingos de todo el mes de mayo, de 5 al 27 de mayo a las 11:30, como nos lo dijo ya Pau. La entrada general tiene un valor de $6 y la entrada diferenciada, pues de $4. Esta obra está apta para todo público. Para más información puede contactarse al número 09-94-70-73-41. En esta obra actúa María Estrella y Pierpolo Di Giusto, de Italia. Dirección y puesta en escena Alberto De Bastiani, de Italia. Asistencia artística Yolanda Navas, diseño de figuras Andrés García y Pierpaolo Di Giusto, diseño de línea gráfica Andrés García y asistencia técnica Daniel Vadillo. Así es, Pao. En Quito, la Fundación Títere Fue ha marcado un antes y un después en la historia del teatro de títeres. Todas las actividades de la Fundación pues buscan facilitar el acceso a la población en la provincia de Pichincha y hoy con más énfasis en la ciudad de Quito al teatro de títeres. La Fundación Títere Fue mantiene un trabajo constante dentro y fuera del país durante todo el año. Entre las principales actividades se encuentran festivales de títeres con bombos y platillos, jornadas titiriterescas, presentaciones en GATS y festivales internacionales en varios países. Pau, realmente esto nos llena de alegría, es una buena noticia para todo el público. ¿Tú te acuerdas haber ido a una obra de títeres? La verdad, no, bachita. ¿No, nunca, nunca? No. Bueno, esa es una buena oportunidad, ¿no? Los títeres muchas veces pensamos que es solamente para niños. Y no, fíjate que los títeres son también para personas adultas, para jóvenes. ¿Recuerdas ayer estuvieron con nosotros Fernando y Claudia Monsalve, pues de La Rana Sabia, y ellos tienen ya como 40 años dentro de los títeres, y de generación en generación hemos ido viendo estas obras de títeres que, como decíamos hace un momento, no son solo para niños, son para adultos también. Así es que vamos a invitar nuevamente Pao a nuestros amigos, conversémosles, hagámosles un recuerdito cuando se presenta esta obra, Los Tres Cabellos de Oro del Diablo, una adaptación del cuento de los hermanos Grimm, pues dirigido por el maestro italiano Alberto De Bastiani, que estará hasta el 27 de mayo. ¿En qué horarios, Pau? Los horarios son sábados y domingos a las 11:30 de la mañana. La entrada general tiene el valor de $6 y 4 la entrada diferenciada. Bien, esa es la noticia que tenemos para todos ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos. Pues habíamos acordado con nuestra querida Maya Estrella una entrevista que por supuesto la iba a conducir la mañana de hoy, Paito Yambay. No llega pensamos que alguna cuestión de última hora le impidió a Maya que llegue. Sin embargo, pues ya lo hemos dado esta buena noticia, esta información. Un abrazo grande y estamos completos, ¿no? Está Fer Báez por ahí, un abrazo para ella. Panchito Viracocha, mil gracias y por supuesto vamos a seguir compartiendo este espacio de La Rayuela con Pau, que será ya pues una nueva compañera de locución, de producción y de conducción de este programa. Bien, nos vamos a la música, Panchito, por favor, y luego a la pausa de nuestra media hora. Thank you.

Es que en un concurso son más los apenados que los felices. Sin embargo, aquellos que conciben la literatura como un arte que oculta el artificio, saben que la escritura es 10% de inspiración y el 90% de transpiración, tal cual lo dijo Octavio Paz en Corriente Alterna. Todo concurso también tiene mucho de ruleta, también es conjunción de astros, pues la obra debe coincidir con el gusto y la apreciación literaria de los jueces. En esta oportunidad, el jurado no tuvo un ganador neto y las obras propuestas para el premio finalmente fueron galardonadas con menciones de igual equivalencia. Una casa Ewes desbordada de asistentes fue el marco para una ceremonia que en demostración solidaria de cuánto reconocen la obra de la campaña de lectura y las actividades que se desarrolla en este centro cultural, Casa Ewes. Daniela Alcíbar y Carlos Váscones contagiaron su generosidad y alegría a todo el público. El acto se abrió con la presentación de la coreografía La mirada del ángel, trabajada bajo la luz textual de Walter Benjamín, de la consagrada bailarina María Luisa González. Esto se realizó en el patio principal, rodeado de butacas, y de los palcos del segundo piso que tutelaban al centenar de asistentes. Luego, pues, en el auditorio principal, ya aguardaban quienes no querían perderse la ceremonia de entrega de premios. Ilonka Vargas hizo de maestra de ceremonia y luego de la lectura del veredicto dio la palabra a la crítica ecuatoriana uruguaya Karina Marín, quien tuvo a su cargo el comentario de la novela Siberia, de Daniel Alcíbar Bellollo. Aparte de las virtudes literarias, dijo: me caló muy hondo, hice mío el dolor de la protagonista y lloré mientras leía. Un desierto lleno de lectores. Ahora ya no es de ustedes, ahora pertenece a los lectores. ¿Quiénes son los jueces sin rostro de todo escritor? Eso dijo Iván Ewes. Los autores premiados pidieron la palabra y al final de sus intervenciones fueron muy aplaudidos. Los asistentes recibieron como recuerdo las dos novelas y tuvieron la oportunidad de acercarse para la firma de un autógrafo de los autores, mientras el resto del público departía amistosamente con un brindis de honor. 11:35, vamos a la música y luego pues escucharemos de esta palabra viva, poetas y narraciones ecuatorianas. Estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Alto en algún lugar, quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Y porque voy junto a la fuerza.